Año 1992. Estudios Zoetrope, casa de Francis Ford Coppola. ¡Ay, me cago en la hostia! ¡Ay, mis estudios que se van a ir a tomar por saco! ¡Voy a hacer la adaptación de Drácula! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Pisa! ¡Francis! ¡Que soy Gary Oldman! ¡Hombre, Gary Oldman! ¡Oh, que me he enterado que va a hacer una película de Drácula! ¡Que yo soy perfecto para el papel! ¡Joder, qué acento tienes inglés más bueno! ¡Nos viene de cojón! ¡Hombre, que yo puedo cambiar mi voz mucho, mira! ¡Esto no es cosa de risa! El cruzado. Usé ya no sé tiempo para encontrarte. ¡Joder, Gary! ¡Eres impresionante! ¡Venga, pues va a ser un éxito total! ¡Venga, Drácula! ¡De Francis Ford Coppola! ¡No, de Bram Stoker! ¡Eso, de Bram Stoker! Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Podcinema. Este creo que es el episodio número 214. Y te acompañan el increíble Hombre Picaraza. ¡Hombre, amigos! ¿Qué tal? También te acompaña Eduardo Ed Wood. ¿Qué pasa, chavales? Y también te acompaña el que te está hablando, Lawrence Olivers, el ninja de los ojos azules. Como tú ya sabes y sabe todo el mundo, estamos en Zaragoza y este año 2014 estamos celebrando, bueno, conmemorando el 2000 aniversario de la muerte del emperador César Augusto. ¡Oh, pobrecito! Y entonces estamos aquí, pues en Zaragoza, pues por ejemplo, haciendo muchos festejos. Estamos, por ejemplo, comiendo platos que se comían en la época, platillos de la época, muy bien. Estamos celebrando luchas entre gladiadores. También estamos haciendo lo más divertido, que es la matanza de cristianos. Y Podcinema, para unirse a estos festejos del 2000 aniversario del fallecimiento de César Augusto, que fue el que inventó Zaragoza, básicamente, pues hoy en Podcinema, para celebrar el 2000 aniversario de muerte de César Augusto, vamos a hablar de Gary Oldman. ¡Toma ya! Si es que se veía venir. ¡Claro! Y ahora te estás preguntando, ¿qué tiene que ver César Augusto con Gary Oldman? Pues todo, si es que me pones malo, vaya. ¿Qué preguntas? Pues entonces, en el sumerio de hoy tenemos, en el medio del cogollo, vamos a hablar de la vida, obra y milagros de este actoraco que es Gary Oldman. ¿Cómo ya? Y luego ya veré, porque ni he hablado con Vincent Price ni con Cristóbal Doñate, no tengo ni pajarera. Pero seguro que están por ahí. Entonces, amigas y amigos, vamos al meollo del cogollo. Bueno, pues vamos al lío con la vida y milagros de Gary Oldman. ¡Gary Oldman! ¡Dime, Gary! ¡Oldman! Bueno, este es un tío que, el que no lo conozca, que hace oyendo Pocinema, joder. Sí, ha hecho más de 60 películas el tío. Ha salido en videojuegos, en películas de televisión, en series, en todo. Ha salido hasta una máquina de pinball, o sea, el tío es un crack. Y vamos a contaros un poco, pues, un poco de subidilla y las películas que ha ido haciendo, vamos a nombrarlas y vamos a profundizar en tres o cuatro más. ¿Y que ¿Y por qué vamos a hablar de un actor? Pues porque nos lo habéis pedido, porque siempre nos decíais, oye, ¿cuándo vais a hablar de algún director o algún actor o lo que sea? Que esto es petición de un oyente. Claro, sí, porque hubo un correo que nos pidió además expresamente pues la vida de Gary Oldman. Pues eso, porque en general también había muchas peticiones de que habláramos de actores y eso, y vamos a volver de vez en cuando a hacer programas así dedicados exclusivamente a algún actor o algún director o algún personaje que lo merezca, ¿vale? Sí, será por tiempo. Claro. Podcinema vuelve a sus orígenes. O sea, lo mismo puede ser Gary Oldman que Paco Martínez Soria. Eso, Paco Martínez Soria. O sea, todo esto se va a cocinar. Poco a poco iremos sacando hasta personajes. Hasta el episodio 1000 tenemos tiempo para hacer ahí. Venga, pues dale caña. Venga, pues Gary Oldman nació el 21 de marzo del año 58. O sea, que ahora tiene 64, ¿no? 65. ¿Qué año? 58. Pues, uy, muchos. Y nació en un pueblecito del Reino Unido que es Southwark, como South Park. South Park. Nació en Parkwark. Y se le conoce en el mundillo de Hollywood como el actor de actores. Porque es un tío que todo el mundo lo admira y dice, ¡ay, Gary Oldman, quiero ser como tú de mayor! Es que es muy intenso, Gary Oldman. Y durante muchísimo tiempo, atención, que se le conocía en las revistas estas de, ¡ay, soy una revista de secretitos de Hollywood! Se le conocía como el mejor actor nunca nominado a un Oscar. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó la Academia de Hollywood de los Oscars en el año 2012 y dijo, joder, esto no puede ser que se hace publicidad sin estar nominado, vamos a nominarlo. Y lo nominaron por El Topo, y el tío dijo, ahora lo gano seguro, porque El Topo es un papelón que te cagas. Y llega el pardillo del Jean Dujardin, que este tío es francés, hace la película de Artist, es un bombazo, y le da el Oscar, y Gary Oldman llorando en la butaca. ¿Y qué ha hecho el Bombardier ese? No, mierda, Bombardier, hombre. Vete a tu país. Soy el artista. Ya está. Si solo ha hecho eso. Pero claro, Gary Oldman se le vio llorando ahí en los Oscars, ahí, pobrecito. Pobrecito, Mary. Pobre. Entonces, desde aquí le mandamos nuestro apoyo, que seguro que ahora por la película hasta de enfrentar a los simios alguna de estas, te dan el Oscar. Por Cinema está contigo, Gary. O por Robocop. Un abrazo, Gary. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la vida privada de este tío. Aunque os tengo que decir que Gary Oldman es un personaje muy discreto en cuanto a revelar cosas de su vida privada. Pero claro, Pocinema no escatima en gastos y ha contratado un equipo de investigación y ha conseguido que sobornando a los al mayordomo de Gary Oldman, le ha sobornado a una suma de dinero, vamos, incalculable, toda la fortuna que teníamos guardada, y hemos conseguido saber todo el expediente clasificado del FBI del señor Oldman. Sí, que luego hemos mirado Wikipedia y nos hubiese salido más barato, ¿eh? Sí, bueno. Pero, joder, el investigador que tenemos hay que pagarle de vez en cuando, por decirlo. Pues sí, pues sí. Bueno, pues os vamos a dar el primer dato curioso. Es que es un tío que viene de una familia humilde que te cagas. Porque sus padres son Leonard Bertrand Oldman y Catherine Cheriton. ¿Qué cojones son? O sea, no los conoce nadie. Este tío viene de lo más bajo del... Mierda. Viene de los bajos fondos de Inglaterra. Y es más, viene de los bajos fondos porque su padre era un borrachuzo, que te cagas. Ya te digo. Y abandonó a la familia cuando el Gary Oldman tenía 7 años. Con 7 añicos su padre dijo, aquí os dejo que me voy a beber a todas las tascas del Reino Unido. Como el James Joyce, ¿no? Ese, que sí, pero es el James Joyce, se fue por todo el mundo incluso. El hijo. Bueno, entonces, claro, Gary Oldman, que quería mucho a su padre, aunque estaba siempre borracho, pues... Se quedó hecho polvo ahí. ¡Ay, mi padre nos ha dejado! ¿Y qué le pasó? Pues que el tío empezó a ser muy malo en los estudios. Sacaba ceros, unos... No le valía para estudiar. Pero claro, ¿qué le pasaba a este tío? Que le gustaba mucho el teatro, el cine. Cantaba, porque cantaba ahí como Los Ángeles. Tocaba el piano. Era un tío... Era un fuera de serie. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegó un ojeador de estos de... ¡Ay, yo soy un ojeador de actores de teatro! Y he pasado por esta tasca y he visto a un chavalillo ahí tocando el piano y cantando. ¡Ay, me he emocionado! Y le dijo, venga, chaval, tú puedes, vete a la Royal Academy del Arte Dramático, que ahí seguro que te cogen, que vamos, lo vas a petar. Se presenta Gary Oldman a las pruebas de acceso y le dicen, ¡es un mierdas! ¡No vales para nada! Y otra vez Gary Oldman llorando, que es que esto es una cosa que en su vida está muy presente, se fue llorando y dijo, ¡ay, nunca lo conseguiré! Pero entonces vinieron los genes aragoneses de Gary Oldman. ¡Claro que sí! Porque Gary Oldman tiene una condición, ¡que nunca arregla! Y dijo, ¿qué pasa? ¿Que no me cogéis? Pues que os den por saco. Me voy a la Ross Woodford Drama College y que me den una puta beca, porque yo soy muy bueno. Entonces, consiguió una beca en este colegio de arte dramático y luego fue también a la escuela, al grupo de teatro del Greenwich Young People Theatre. Bueno, yo es que hablo muy mal inglés, pero seguro que si eres de Londres los conoces. Y durante los años 80, pues el tío estuvo en un montón de obras de teatro, estuvo dando por saco por todos lados. Hizo de mimo. Sí, hacía de mimo. Pasó a ser una cara reconocible en lo que es la esfera teatral de Inglaterra, ¿no? Estuvo actuando en el Globe Theatre. Hombre, donde están los del Shakespeare ahí. El Globe Theatre, joder. Y entonces llegó un momento en el año 1982 que un inglés tiradete que es Colin Gregg le dijo, chaval, te va a dar tu oportunidad en el mundo del cine. Te va a contratar para hacer una película. Remembrance. Que fue su estreno en el cine. Esta película no la ha visto ni su puta madre, pero bueno. Seguro que es buena. Esta Gary Oldman seguro que es buena. Y en el año 86, después de que pues había estado en una película, pues ya empezó a hacer televisión también, empezó a rodar un poco por más sitios. Y en el 86 le llegó la oportunidad de oro de demostrar que era la verdadera promesa del cine británico, porque le eligieron para hacer un peliculón. Bueno, un peliculón. Fue un puto fracaso a nivel crítica y a nivel de todo. Pero hizo The Sid Vicious en la película Sid y Nancy. Y ahí, bueno, Gary Oldman fue, todo el mundo se quedó con la boca abierta, le dieron premios que te cagas, le dieron un... A ver, ¿cómo lo digo? Evening Standard British Film Award como actor revelación. Y también el London Film Critics Circle como el mejor actor del año. Y es que además, si vienes tú, hay una lista, las 100 mejores actuaciones de la historia del cine. ¡Oh! El primero, fulano, el segundo, mengano. El 64... Gary Oldman por Sid Vicious. ¡Ah! Es que se parece, encima. Sí, es que además está muy bien caracterizado. Sí, cauterizado. Está cauterizado. Es que además Gary Oldman es muy camaleónico. Es un tío que... Sí. Que sí. A veces te cuesta descubrir que es Gary Oldman, porque se echa pote ahí, se echa maquillaje. Hace lo que puede para maquillarse más todavía y para hacerse al personaje original. Y bueno, dijo la famosa frase de Sid Vicious en Texas. Fue a Texas y dijo, ¡vaqueros, estos unos maricones! No, dijo, en Texas solo hay dos cosas, vacas y maricones. Y le pegaron una paliza por lo que se ve. Esto Calitos, y os escucha. Esta anécdota sí la cuenta mejor el amigo Calitos. Bueno, y cuando el éxito llama a tu puerta, porque claro, el mejor actor de Inglaterra, su puta madre, tal cual. ¿Qué pasa cuando el éxito llama a tu puerta? Que las fans te tiran las bragas, los sujetadores... Y claro, te enamoras. Y entonces Gary Oldman se enamoró. Y en el año 87 se casa con una actriz, eran coleguillas ahí del teatro y tal, que la actriz era Leslie Manville. Y tuvo un hijo. Y después de tener un hijo, ¿qué hizo? ¡Se divorció! Esto es así. En el año 90 se divorcia. ¿Y por qué se divorcia? Porque ha hecho una película con Uma Thurman y dice, joder, Uma Thurman, qué buena que está, me voy a casar con ella. Y se casa con Uma Thurman. No tenía ni puta idea que se casó con Uma Thurman. Sí, sí, estuvo casado un par de añicos con Uma Thurman. No me pegan. Sí. Es que hicieron una película juntos y claro, en aquel tiempo la Uma Thurman que era jovencica estaba buena. Jovencica estaba bien. Y este dijo, aquí tengo que meter aquí todo que pueda. Y entonces estuvo 2 años casado con Uma Thurman, que se casó. Y se divorció. Pero se divorció, ¿y qué hizo? Se enrolló con otra. ¿Con quién? Con Isabella Rossellini. ¡Yeah! ¡De tío lo peta! ¡Simplemente ficha! ¡De tío lo peta! Pero claro, con esta no se casó. Porque dijo, este otra vez casarme me da una pereza que te cagas. Pero claro, llegó el año 97 y conoció a una fotógrafa. En vez de ser actriz, era fotógrafa. Y claro, esta dijo, yo me tengo que casar porque si no aquí luego me quedaré sin nada. Y esta era Donia Fiorentino. Se casó en el año 97. Tuvo 2 hijos. Y después de tener 2 hijos, ¿qué pasó? Que se divorció. Entonces, en el año 2001 se divorcia y se pone a salir con una modelo. Actriz, fotógrafa, modelo. Una modelo, Alicia Mars, que también la manda a tomar por culo, la manda a escapar. Y entonces llega el año 2008, cuando ya Gary Oldman ya es mayorcico y aquí sienta la cabeza, y entonces se vuelve a casar. ¿Y esta vez con qué? Ha pasado por actrices, modelos... ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué? ¡Cantante! ¡Hombre! ¡Con una cantante de jazz! ¡Alexandra Edenborough! Y ya con esta parece que ha sentado cabeza y ahora, ¡ay, soy muy responsable! Quiero mucho a mi mujer y a mis hijos. Que al menos me extraña que no le den un Oscar. Si es que tiene que casarse y ser una persona... Claro, ahora solo dan. Conservadora, claro. Pero claro, vosotros diréis, joder, es que claro, tanto tiempo de mujer en mujer, este tío seguro que es un bandarra. Pues sí, señor, es un bandarra. Porque ¿qué le pasaba a este tío? Que los genes de su padre corrían por sus venas y era un borrachuzo. ¿Era un puto borracho? El calimocho corría por sus venas. Hombre, de hecho, hay una anécdota en el año 92 que estaba rodando Drácula. Él iba con su coche por la avenida de Palm Springs. ¿Sí? Todo borracho ahí en el coche. Y le paró la policía. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién eres? ¡Soy Drácula, tío! ¡Qué pasa! Lo metieron en la cárcel y todo, por hombre. Ahí yo me sé. Yo me sé una anécdota de Lola Flores. De Antonio Flores. Que también iba Antonio Flores. Pero se iba chutado. Con un amigo en un coche, le para la Guardia Civil, le dice, enséñame el carnet. No, que no lo tengo. Ahí le dice el amigo, que yo soy hijo del teniente coronel de la Guardia Civil. Le dice, sí, yo soy hijo de Lola Flores. Le dice, no, el hijo yo soy. Soy yo. Bueno, y esto es como la anécdota de Esperanza Aguirre. Le paga la Guardia Civil. ¡Es que usted no sabe quién soy yo! ¿Cómo que no sé quién es usted? ¡Al calabozo! Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, eso que se había casado. Que el tío ya, pues ahora ya ha ido a una clínica de rehabilitación, ha dejado las drogas, el alcohol, el sexo, sí. Está ya... Es un tío como Dios manda. Ha sentado la cabeza. ¿Y por qué sabemos que le ha pasado esto, que ha sentado la cabeza? Porque tenemos unas declaraciones de Gary Oldman, en vivo y en directo. ¿Ah, sí? Bueno, son un poco largas, pero aquí... Gary Oldman, cuéntanos tus declaraciones. La gente me pregunta que por qué, después de hacer los golpes de la vida y el éxito que tuvo, no he vuelto a dirigir. Ser director exige una enorme cantidad de tiempo y dedicación. Estos años he estado haciendo películas que me permitieron ganar una buena suma de pasta, sin estar mucho tiempo en el set. Ahora mis hijos tienen 12 y 14 años y los padres de sus amigos me dicen que son educados, que piden las cosas por favor y dan las gracias. Son estas cosas las que me llenan de verdad. He tenido mucha suerte en mi carrera como actor, pero mi verdadero éxito ha sido como padre. Y estoy orgulloso de ello. ¡Me cago en todo! ¿Eh? Se ha vuelto un tío guay. Claro. Así te darán en los Cargaris. Muy bien. Bueno, como habéis visto en sus declaraciones, este tío también ha sido director. Sí. En el año 97 dirigió una película, Los Golpes de la Vida, que ganó 2 BAFTAs, ganó... el BAFTA de mejor guion original, el BAFTA de mejor película, ganó el Festival de Edimburgo como mejor director, estuvo nominado a la Palma de Oro de Cannes, al Festival de Venecia, o sea, fue la bomba. Sí. O sea, tío, cuando dice, ahora en vez de actuar voy a ser director, lo peta. ¿Qué pasa? Que esta película no la hemos visto nadie. No la he visto ni Dios. Porque ya es una mierda. Una puta mierda, hombre. Si le dan tantos premios a estos festivales ahí de Cannes, de Venecia, y tal. Porque es una puta mierda. Si no sale Jack Bauer, ¿verdad, Gonzalo? Bueno, pues ahora que ya sabemos un poco de su vidilla, pues vamos a ir pasando un poco por sus películas. Ajá. Y contaros un poco lo que ha ido haciendo este tío, que todos decimos, ¿quién es Gary Oldman? ¿Y Drácula? ¿Sí, quién es? No te veo ni puta idea aquí. Este fulano que sí, el que hace de tal. Pues vamos a deciros un poco lo que ha hecho. Como hemos comentado, se le conoce porque es un tío muy camaleónico. Sí. Y además porque tiene una cualidad que, como habéis visto al principio del programa, es brillante, o sea, es un tío que es capaz de cambiar su voz de manera magistral. Es el Meryl Streep de los actores. Es el Meryl Streep de los actores, sí. De hecho, Gary Oldman, en Drácula, que es la película que siempre va a estar referente de su vida, llegó a cambiar el registro de su voz, llegó a bajar una octava, porque hace el papel de viejo y de joven. Sí. Y la diferencia de voz es tan grande. Sí. Que en los países donde se doblan las películas, en todos han tenido que usar a 2 actores de doblaje. O sea, no solo en España que está Claudio Rodríguez que lo hace de viejo y el otro era Pedro Molina que lo hacía cuando era joven, pero en los países donde en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países donde hacen doblaje, en México, que también lo doblaron, han tenido que usar a 2 porque el tío, joder, tiene unos cambios de voz que son impresionantes. El doblaje de Drácula es un poco regulero, ¿no? Porque hacía la voz así, y de repente la vida. Pero si te fijas en la versión original, esos cambios son muy... Es que no lo esos sé. Cambios los hacen. Yo la tenía en VHS, Drácula. Ya no me la he comprado. Ya no me la he comprado en DVD. Te la puedes buscar en los videoclubs más selectos de internet, que está en versión, en versión original también. Esto de la voz también se puede ver en otra película que hizo hace menos tiempo, que era de El cuento de Navidad, esta que hizo el Robert Zemeckis, que era de Tom Hanks y su puta madre. Pues ahí hacía 3 papeles distintos, el tío. O sea, un puto crack. Porque como suele poner la voz. Y luego ha hecho películas de estas de animación. Ha puesto voz en películas de animación. Y también ha sido muy reconocido. Han dado la nominada al premio Annie, que es el premio de los dobladores. De los dobladores de Estados Unidos. Sí. Y no sé qué más os puedo contar. Que me están haciendo aquí. Estamos teniendo aquí problemas en la condomina. Sí. Pero si hay una cosa que tenemos que reconocerle a Gary Oldman, sí, a este abuelete, el Oldman es el hombre viejo, es que igual era trabajar en una película de gran presupuesto de Hollywood, como irse al cine más independiente y hacer peliculillas de estas ahí, todo tirado. Que le da igual. Y también viene de ahí que haya hecho tantísimas películas, porque podemos contar que ha hecho más de 50 películas en cine, ha hecho televisión, ha hecho videojuegos, ha hecho de todo, es un tío que no para. Por mucho que diga que está con sus hijos y tal y cual, es un tío que lo da todo en el cine. Últimamente ha salido un vídeo en internet muy chulo, en Facebook. Sí, ha hecho un vídeo muy cañero, sí, metiéndose con los que no son actores y hacen de actores en películas. Sí. Os recomendamos que lo veas. Porque es verdad, o sea, el que se dedica a ser actor, pues estudia para ser actor, se prepara, tal, venga ahí, toda la puta vida ahí. Venga, me voy a meter con los policías para ver cómo persiguen al malo, para hacer yo igual del policía, venga. Y luego llega un jugador de baloncesto. Que soy Michael Jordan, voy a hacer una película. ¡Michael Jordan, te queremos! Pues, chico, para hacer películas están los actores y para jugar baloncesto, los jugadores de baloncesto. En España, por ejemplo, pasa con los actores de doblaje, que últimamente se ha puesto muy de moda meter al que hace una serie de televisión, al salir de clase, vamos a ponerle a hacer películas de doblaje. Pues luego al tío no se le entiende nada. Entonces, claro, son cosas que pasan. Bueno, pues vamos a ir diciéndoos unas peliculillas y también comentaremos que ha tenido muchas nominaciones a muchos premios. Filmografía básica. Como hemos dicho, en el año 82, debuta con Remembrance. Sí. Y como podemos decir, es una peli que nadie ha visto, pero que le dio el salto a poder empezar a hacer películas como Dios manda. Nadie se lo explica. Y en el año 86, ¿qué es lo que hizo? Pues The Sid Vicious en Sid y Nancy. Esta película muy chula, esto va de Gary Oldman hace de la vida de lo que es el bajista del grupo punk Sex Pistols. ¿Los Sex Pistols? Los Sex Pistols, los pistolas sexuales. Bueno, ¡The Punk Not Dead! Sí, bueno, que sabe inglés. Sex significa pistola y pistol significa sexo. Claro, de toda la vida. Entonces, esto es un biotip de la vida de este, del bajista Sid Vicious. Que era su nombre artístico, ¿no? Bueno, pero es bajista y cantante, ¿no? Sí, ¿verdad? Me estás cortando el. Es como el cantante Barricada, que toca el bajo. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Sting. Toca el bajo de Police. Como Sting, Police. Eso sí, vale, sí, Sting, sí. ¿Aceptas Sting? Pues lo mismo que Sting, no sé el nombre de verdad, que sea artístico. Alguno te va a matar por comparar a Sid Vicious con Sting. No, lo comparo que es el nombre artístico, que Sid Vicious es un nombre de verdad, era artístico. Su nombre de verdad era Vicious Sid, pero. No. No, era su puta madre. No me acuerdo ahora. Me acuerdo el nombre del hijo puta este. Total, el Gary Oldman hace el bajista y habla pues de cómo se formó el grupo de los Sex Pistols y cómo era el ambiente inglés, londinense, punk de la época, años 70, lo que tú quieras. Ahora esto está pasado de moda. Sí, del todo. Poco, la película está bastante interesante, está bastante bien. Sí, la puedes ver, si quieres verla, la ves. Ahora, hoy en día, los punkis nos importa una puta mierda. El punkis no dea. El punk no dea. Sí, el que lo dijo porque estaba ya desesperado, vamos. De eso. El director de esta película es el Alexander Cox, que durante un poco tiempo se convirtió en una especie de director de culto porque en su primera película pues habló del tema este del punky, del punk en inglés, y luego hizo una película así, ¡ah, qué guay, el punk, punk! Y hizo, ¡ah, pues ya me estoy emocionado y hago Sid Vicious! Venga, pues haz Sid Vicious. Y luego sintió un fan que te cagas monstruo de The Clash. The Clash es otro grupo punk de la época. Bueno, esta película, si la quieres ver, la ves. Está curiosica. Hace muy bien, lo que hemos dicho, que es un tío camaleónico de Gary Oldman y lo hace de puta madre y eso. Luego lo que pasa es lo de siempre, que salió el servicio de verdad y dice, esta película se parece una puta mierda lo que he hecho, pero dijo lo que he hecho y se murió ahí, porque el tío se murió en el 79, se murió con 21 años, dijo puta. Pues entonces no la vio la película. Sí, claro, que sí. Se levantó para decir, ¡ah, esto es una puta mierda! Esto es una puta mierda, no se parece en nada. Vete por la cáscara, sí, vicio. Se murió con 21 años el tío, nada. Era el puto amo. Tú fíjate, Gary Oldman aún está vivo. Sí, vicios. Está curiosa que la película, hoy en día, en el siglo XXI, para que tengan curiosidad de cómo era el ambiente ese punk. Pero todo vuelve. ¿Ande? ¿Qué va a volver, cojones? Igual el año que viene vuelve punk. ¿Qué cojones era esto? Tú enseñale un punk de hoy en día, dos entradas para Euro Disney, a ver qué hace. curiosica. Vale, me sale mogollón de peña. Sí, además. ¿Sabes? Sale la Courtney. La Courtney Love, ni se le conoce. Haciendo de... O sea, ¿quién es? De la mujer de... La mujer del... De Nirvana. Sí. Cuando era criada, tenía 12 años. 12 años ahí, nada. Me tengo curioso. Jodó. Y lo que es el director este, el Alex Cox, nada. Se rompió el Cox. Flor de un día, nada. Se rompió el Cox haciendo esta película y ya. Tira. Bueno, pues... En el 87, ya que Alex Cox dice que no es nadie, en el 87 rodó con Stephen Frears. ¡Stephen Frears! ¿Qué filmó ese? Ese ha rodado películas estas inglesas ahí de pensar. Y hizo la película Ábrete de orejas. ¡Hombre! ¡Cuidado! Aquí interpreta a un gay de clase baja, es un tiradillo total, que se enamora de un... Se enamora de un gay que es culto y tiene dinero y tiene maneja. Y entonces, ¿qué pasa? Que este Gary Oldman, que es el... Que además era un escritor famoso. Bueno. empieza a convertirse en una persona guay, empieza a molar y se pone a escribir y acaba siendo un escritor famoso, el Joe Orton, no sé cómo era. Pero el novio que tenía, que era el que molaba, empieza a meterse en las drogas y el alcohol y tal y cual. Y la película acaba, pues como tienen que acabar estas cosas. A hostia limpia, acaba bastante mal. Uh-huh. Y aquí Gary Oldman fue nominado otra vez a un premio BAFTA, porque en el año 87 estuvo nominado al premio BAFTA por esta película haciendo de este escritor y estuvo nominado también a mejor actor revelación, bueno, y ganó, perdón, el premio de mejor actor revelación de los British Awards en el año 87 por la película del año anterior que era Y Nancy. Sí. Y bueno, vamos a pasar porque estas peliculillas son las primeras, son un poco tal. Ahora, sí. En el año 88 rueda la película Ruta 99 con otro director que no conoce nadie, que es Nicolas Roeg. No. Pero atención, que esta película tiene un dato muy curioso. Esta película es una rayada total. Sí, que sí, que está. Esta película es una rayada total donde Teresa Russell está obsesionada con... Tiene unos sueños ahí. Y obsesiona con que los muñecos que tiene en su casa le hablan. Las maquetas de los trenes que descarrilan también le hablan. Y está obsesionada con... ¡Los camioneros! Por eso te gusta. Por eso me gusta, es un peliculón. Estás obsesionado con los camioneros y Gary Oldman es un camionero que aparece en su casa y pasa de todo ahí. Pues no tienes cuerpo a camionero, Gary Oldman. Sí, no tiene pinta de camionero. No. Que se engordó 25 kilos. No, está ahí delgadillo y jovencillo y tal. Sí. Bueno, pues en el año 88 vuelve a grabar con su descubridor, este Colin Gregg. Sí. Una película que se llama Within the Wall of You, que debe ser un pastelón que no ha visto ni... No ha visto ni Gary Oldman. Una puta mierda. Pero ya pasa al año 89, donde rueda una película en la que empieza a conocer a gente que luego ha sido amigos suyos. Porque rueda Ley Criminal, sí, de Martin Campbell, donde es el abogado de, atención, ¡Kevin Bacon! ¡Ah! ¡El señor Panceta! ¡Un abrazo! Pero aquí se llamó de otra manera. Aquí se llamó... No, de verdad. Ley criminal. Ley criminal. Vale. Ley criminal law. Es que además el título en inglés es criminal law. Criminal. Y qué pasa, pues que aquí hace de abogado de Kevin Bacon, dice, ay, venga, le salva de la condena a muerte, yo que sé qué pollas, porque había sido un asesino, no sé qué, no, venga, que tú eres mi amigo Kevin Bacon. Y una vez lo ha salvado Kevin Bacon, ¿qué hace? Ah, yo fui el asesino, Gary Oldman, no, te vas a enterar. Toma spoiler, ala. Acaba por una película. Pues es que hay otra película que salen estos dos también. Sí, era? luego. Perdón. Es que te digo que se hizo amiguete de Kevin Bacon y luego han dicho, venga, vamos a rodar juntos otra vez, amiguete. Sí. Esa viene más tarde. Pero en el año 89 también rueda otra película con otros dos amiguetes, que es Chattahoochee. Que aquí con quién rueda? Con Dennis Hopper. Toma ya. Y con Frances McDormand. Toma ya. Y aquí es un psiquiátrico donde los soldados de la guerra de Corea, no sé qué mierdas, que están tostarados, porque acaban tostarados, van a este psiquiátrico y este psiquiátrico les pasa de todo. Es como el de alguien por sobre el nido del cuco. Uh-huh. Les meten caña por todos lados. Y aquí también se le reconoce como un buen actor, tuvo una nominación a no sé qué mierda de premios también, por esta película. Pero aquí le nominan, yo creo que porque como estaba Dennis Hopper, que era en aquellos momentos era un figura, pues... Y ya pasamos al año 99, empieza la década, o sea, al año 90, perdón, empieza la década de los 90 con un peliculón. Bueno, con tres peliculones, esta vez rueda tres películas, una cada manera, sí, en el año 90, que son Rosencrantz y Guildenstern han muerto, de Tom Stoppard. Joder, macho. De Tom Stoppard, esta es un peliculón. No, yo no la he visto. Aquí está con Tim Roth, que también se convirtió a partir de esta película en un super amigo, son amigos, sí, ahí. Vamos, se dejan hasta las mujeres y todo. Y con Richard Dreyfuss, que también, ¡hombre, hombre, también ha sido un crack! Y esta película, a ver, tiene la cosa curiosa de que es una versión de Hamlet, pero que está vista por los ojos de estos dos personajes, del Rosencrantz y Guildenstern, que son dos personajes secundarios de la obra de Hamlet. Entonces está contada todo lo que le pasa a Hamlet, toda esta movida, vista por estos dos tipillos, están ahí entre los tíos. Estos son los soldados del principio que están hablando. Sí, son dos que están, pasan por ahí. ¿Y qué más películas ruedan este año 90? Pues otra película de... otro peliculón con otros dos actorazos que también fueron claves en la vida de Gary Oldman. El Clan de los Irlandeses. ¡Hombre! ¡Peliculón! ¡Peliculón! Con Sean Penn, sí, y Ed Harris. ¡Hombre! Y en esta película habla de la... de la los mafia, irlandeses. El Clan de los Irlandeses. ¿Quién era el director de esta película? Este era Phil Juanow. ¡Hombre! ¡Phil Juanow! ¡Phil Juanow! No, pues tampoco... Yo morí o algo. Y esta es una película de gángsters irlandeses en la cocina del infierno, sí, que intentan hacerse amigos, sí, de los gángsters italianos, pero hay un policía infiltrado, que es el Sean Penn, sí, que dice, no sois amigos, que se van a trincar, que estamos, sí, persiguiendo, sí, sí, a esto, se van a trincar. Esto es un peliculón. Peliculón. De mafia, está muy bien. Yo la última vez que estuve en Nueva York me fui a eso, a la cocina del infierno, a Hell Kitchen, ahí esperando eso que era la hostia, y bah. Nada. Una puta mierda. Nada. Es una ciudad mondelironda que no ves nada. Nada, ahí. Con Frentakina, French Chicken o como nada, se llama. Es Hell's Kitchen. McDonald's al otro lado. Hell's, o sea, Kitchen. Esto nada, ya, nada. No, ya no es lo que era. Nueva York ha caído mucho. Nada. Bueno, y en este año 90 he dicho que había hecho tres peliculones. El tercer peliculón, donde también tuvo un antes y un después en su vida, fue Henry Yun, el diario íntimo de Anaís Nin. Nah, pero aquí hace un papel chiquitín. Sí, no, pero conoce a Uma Thurman. Claro, ¡oh! Se la zumba. Conoce a Uma Thurman y se la zumba. Uma Thurman, yo me la zumba. Zumba. Aquí es una película sobre la Anaís Nin esta en el París de los años 30. Sí. Que conoce al matrimonio de los Miller, al Henry Miller y Yun Miller. Los Miller. Y hay los... homenaje a Charlotte. Un homenaje a Charlotte de TVO. Que... oye, que nos han dejado el micrófono. Un abrazo, ¿eh? Lo quería decir al final, pero... bueno, como decimos aquí, conoció a Uma Thurman, metió ficha y se casó, estuvo 2 años casado, pero claro, en los años 90 había alcohol y drogas por todos lados, la Uma Thurman también le daba todo y lloró un poquito. Uh-huh. Ya pasamos al año 91, donde empieza los papelones estos que todo el mundo dice, ¡ay, Gary Oldman es un actor que te cagas! ¡Hombre! ¿Por qué ha hecho en el año 91? ¡JFK! Pues mira, JFK es un peliculón del Oliver Stone. Que ese, ya sabes que Oliver Stone va un poco a chispazos, entonces le dio un chispazo. Va un poco a hostias. Sí, va a hostias. Hace una película buena y luego hace 18 malas. Sí, hace una obra maestra y luego hace una mierda. El Oliver Stone se mete una idea en la cabeza y dice, hola, voy a hacer, yo soy los... Y entonces se metió con el asesinato de Kennedy, ya sabéis, en el 63. De Kennedy, de hecho esta película en Latinoamérica se llama JFK Caso Abierto, porque claro, no se sabe bien quién mató, bueno. Sí, bueno, una conspiración. Si habéis visto, spoiler, atención, spoiler. Si habéis visto la de X-Men Días del Futuro Pasado, ahí se sabe quién mató a Kennedy. Ah, eso es una mierda, hombre. No, si habéis visto Watchmen, no era. Y Watchmen también, de verdad. En Watchmen también salía. Esto lo matan todos los que puedan. Esto es más que un peliculón, es un documental. Además, es una pena porque el Gary Oldman le toca el peor papel que le puede tocar a un actor, que es hacer de Harvey Oldman. Que vamos, es el que mató a Kennedy. O sea, tú fíjate, pobre Gary. El que se supone que y dura un poquito además en la película. Dura poco. Además, está bien porque en esta película sale mogollón de actores, pero mogollón. Sale el Tommy Lee Jones. El Kevin Conner, el Walter Matthau. Sale Vanessa Sutherland, el padre de Jack Bauer. El Kevin Bacon. Bueno, entonces... todo empieza, pues como ya sabes que empieza, ¿no? Que han asesinado a Kennedy y al paso de los años, el fiscal general del estado de Missouri o de Alabama, de Nueva Orleans, se llama Jim Garrison. Sé cómo se llama porque es muy famoso ahí en su país. que es hacer el Kevin Costner, y dice, oye, esto de que han matado al Kennedy no me mola mucho. Me huele a chamusquina. Y tanto que huele a chamusquina que el Oliver Stone se monta su propia película. O sea, tú ves la película, está muy bien hecha, está de puta madre hecha, porque te da un montón de información, pero es el punto de vista personal de Oliver Stone. A mí me convenció. Pero está basado en los juicios que hubo. Sí, está basado y eso. A mí me convenció. Pero también hay que decirlo, que como documental histórico, si lo quieres ver, velo. Ahora, insisto, es el punto de vista muy particular del Oliver Stone. Hombre, a mí me da igual, porque el Kennedy y yo y no somos amigos. Algo tuvo que haber, porque... Hombre, claro que hubo, pero pues película... algo huele mal. Vamos, encima los disparos cada uno venían de un sitio, pero ¿no? Es que, hombre, pero... A ver, yo te digo... Estamos hablando que disparaba Gary Oldman. Gary Oldman es un puto gran. Disparad él como quiere. Pero es que... Conociendo a Gary Oldman, con un disparo le sobra. Sí, hombre. Ya te digo, mata 5. Dispara 25 balas a la vez. Ya te digo ya. Además, en esta película, Gary Oldman se parece. O sea, tú pones una foto de Lee Harvey Oswald. Se parece. Gary Oldman y dices, ¿quién es el de verdad? O sea, se caracterizó que te cagas. Sí, sí. La película de verdad de cojones. Es un peliculón, A mí me encanta. Es muy larga, ahora te tiene un huevo, Y lo he dicho, insisto, a mí me convenció. Sí, encima, para ser una película política, digamos, entre comillas, sí, sí. Es que te engancha, Te engancha, claro, porque. Encima, claro, sientes pena porque el Kennedy era la ilusión de todo el mundo. Un mágico el Kennedy. Y nada, dice, va, ya, y se lo carga, toma. Y a los dos años o tres, al hermano. Pom, hombre, pero es que además, todo esto, esta conspiración política y tal que sale en la película y que se rumorea por ahí, que tiene mucho sentido porque estaba jodiendo mucho el sistema americano. Mm. Kennedy estaba ahí dándole caña, De hecho, con esta película, Oliver Stone levantó muchísimas ampollas en Estados Unidos y hubo muchísima polémica. Quemaron banderas de Oliver Stone. Sí. Oliver Stone, ¡cabón cojón! Pero encima luego Oliver Stone se hizo amiguito de Castro, de Chávez, sí, es de esta gentuza también. ¿Sabes que se ha hecho amigo? Desde Podemos. Desde Podemos. Y claro, los americanos, ¡cabón! Sí, pero hoy es ¡ruso de mierda! Hoy es amigo suyo y mañana ya son enemigos. Es que hombre no. Oliver Stone no es normal. Oliver Stone, no eres normal. No. Bueno, JFK Caso Abierto. Peliculón. Peliculón, total. Y quería decir un dato más y se me ha olvidado. Pues que la nominaron a los Oscars. Mm-hmm. Lo que pasa es que ganó la del Silencio de los Corderos. Eso es. Fue el año de los Corderos. Pero yo estoy ahí, me gustan las dos por igual. Bueno, pero Silencio de los Corderos es más como película es mejor de Silencio de los Corderos que JFK. Bueno. Creo yo. Bajo mi humilde opinión. Ya sé qué va a decir. JFK es como el periodo de juicio. El que menos pinta es el acusado. Pues aquí el que menos pinta es Kennedy. Además, aquí el acusado al Estado, no sé qué, ¿no? Es una... Sí, sí, contra bueno. Es el FBI. No se, sé mon- su puta madre. Se monta una película que te cagas, sí, chaval. Sí. Está muy bien. Es todo verdad. Está muy bien, pero... Lee Harvey Oswald era inocente. ¿Qué cojones? Pero... Estaba en Cuba. Era una cabeza de turco. Bueno, pues pasemos al año 92, donde tenemos la película por la que seguramente pasará la historia, bueno, ya pasó la historia del mundo del cine por el papel de esta película. Es Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola y de su puta madre. ¡Qué musicaza, eh! ¡Musicón, ¿Qué podemos decir de esta película? ¿Qué? Que no se ha dicho ya, porque Drácula es una de las películas que más se ha comentado en el mundo del cine y en el mundo de los podcasts y en todos lados. Yo solo encuentro una pequeña pega, porque Drácula de Bram Stoker. Sí. De Francis Ford Coppola. Sí. Es más de Francis Ford Coppola que de Bram Stoker. Porque tú te lees la novela y todas estas cosas romanticonas ahí. Oh, ya estamos. ¿Cuánto te quiero? Leyendo la novela. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte porque estaba muy enamorado de ti. ¡Ay! Eso es todo mierda. Drácula es un hijo de puta que da miedo que te cagas. Únicamente. No se enamora de nadie. Es un cabrón. El amor siempre vence. Se le perdona, porque la película la verdad es que es una maravilla. Lo que hace Gary Oldman lo hace por amor. Porque Gary Oldman todo lo hace por amor. No, se ha casado cuatro veces el tío. Drácula. ¿Puedo decir un dato histórico? No. Cuando iba yo al instituto, es historia porque ya han pasado 20 años. en matemáticas nos hicieron hacer una encuesta, ¿vale? Y cada uno elegirá el tema de la encuesta por el instituto, ¿vale? Ibas preguntando. Pues yo y dos amigos más fuimos haciendo una encuesta de las mejores películas de la historia del cine. No, de las que le gustaban. ¿Cuál es tu película favorita y tal y cual? Sí. Y ganó salió Drácula. ¡Toma ya, Drácula! Y luego Terminator 2. ¡Toma ya! También durante este año, ¿no? Eran sí. A ver, era... Claro, las acababas de ver al cine y claro... No, teníamos 15 años, era lo que nos gustaba. Claro, claro. Luego salió El Padrino también, ahí salieron cosas... Pero esta, la Drácula, a mí me parece un peliculón, es una maravilla. Es por mucho, un peliculón. Por mucho que tenga que... Sí que es verdad que tenga cosas distintas de la novela, pero vamos... ¡Y dale, buena novela! Todas las adaptaciones adaptan y lo cambian a lo que les interesa. Y aquí la verdad es que... Las escenas iniciales del Drácula en los tiempos de Vlad Tepes, con esa armadura roja que lleva, sí. Eso, a mí me parece impresionante. Parece el muñeco Michelin. ¿De verdad? No, y la Winona Ryder también. Sí, sí, la verdad es que están en su punto ágil. Aquí el único que dices que te cambiaría a alguien, a Keanu Reeves. Porque claro. Es un poco palo el tío. Hombre, pero es que la película no va con él. Pero pega mucho. Pero no va con él. Como él está ahí medio hipnotizado. La película ya solo acojona. Sí, sí, a mí la verdad es que la película. Y la música es cojona. Muy buena. La banda sonora la he escuchado. Sí. Yo la tengo y la he escuchado mil veces. Ah, que acojona, ¿eh? Y la pones por la noche para... Tú te vas por la carretera de noche con la música de Drácula y yo creo que no llegas al destino. En algún momento te empiezan a salir árboles así retorcidos por la carretera y vamos, y ya te sale la niebla, el Drácula y ya... Tengo miedo. Pero es una película de amor, en verdad de amor, ¿dónde hay miedo? No, a ver, es una película de amor, pero el amor... Al final te lo pasas por el forro. El amor siempre vence. No, lo que mola es cuando sale la luz y convertida en vampira, que van cortando la cabeza. Y... ¡Oh! Tiene momentazos. Y luego que... Las vampiras que suben por las paredes. Las escenas sobre las sombras eso. Cuando los efectos especiales eran muy buenos porque... En aquella época los efectos especiales lo petó. Sí, sí, sí. Es que no eran digitales. La mayoría eran... Analógicos. Sí. No, pero tiene la verdad es que tiene momentazos del cine, porque cuando entra, que está convertido como en medio vampiro, medio murciélago, medio todo, y entran ahí al cuarto. ¡Ah! Está muy bien, muy bien. ¡Drácula, sí, cabrón! ¿Y al final qué pasa? ¡No, cuentes al final! Joder, ¿quién no ha visto Drácula? ¿Al final qué pasa? ¿Qué pone? Continuará. Sí, porque luego hicieron la novela de... Y dale bola con la novela. El bisnieto de Bram Stoker hizo la segunda parte de Drácula y agudiaron la película. Estoy otros cojones ya de decir novela y libro. Dale. Bueno, pues pasamos al año 93, donde este tío estaba ahí dándolo todo y dijo, venga, vamos a petarlo aquí con una película de mi amigo Tony Scott. Voy a hacer Amor a quemarropa. ¡Hombre! Joder, también 10 minuticos sale, ¿eh? Sí. No, pero es que esta es una película que el guion era de Tarantino. Y como todas las películas de Tarantino, es una película coral donde hay 250.000 actores. ¿Pero de quién es? ¿Del Tony o de Tarantino? No, el guion es de Tarantino. Bien. Y la dirigió Tony Scott. Y además tenemos un pelis con chicha. Y hay un pelis con chicha. Y Amor a quemarropa es un peliculón que te cagas. ¿Y qué hace Gary Oldman? Hace de hijo puta. Hombre, lo que me gusta hacer de malo. De camello. Malo, un camello ahí y tal. Venga, pues le mola. También en el año 93 rueda otra película de malo, haciendo de malo, que es Doble Juego. que es una película de Peter Medak, donde es un policía que dice, oh, si es policía, bueno, ¡no! ¡Una mierda buena! ¡Policía corrupto! Que además es un policía corrupto que tiene mujer, amante y de todo. Y encima de mujer y amante tiene una psicópata rusa que viene de Rusia para cargárselo. ¡Hombre! Dándolo todo ahí Gary Oldman. Y ya pasamos a otro papel que te cagas de Gary Oldman, que pasa un poco desapercibido, pero es una película que funciona bastante bien. En el año 94, una película de Bernard Rose, que es Amor Inmortal. Oh. Y aquí hace de Ludwig van Beethoven. Hace de Beethoven, sí. Es una película en la que es un biopic bastante libre de la vida de, sí, va a su de Beethoven. Hora. Es como muchas películas estas que empieza con que, ay, que Beethoven ha muerto, ay, vamos a contaros la vida porque hemos encontrado unos papeles aquí que contaban. Ah, no, vete a cascala. Y claro, te lo cuenta todo como que estaba enamorado de fulana, que tal, que cual. Tira la mierda, Beethoven. Pero claro, la música de esta película, la música de Beethoven. Hombre. El tío, la verdad es que. Beethoven, Beethoven, peta. Donde esté Blasaba, que se quite. Pero vamos, en este año, en el año 94, aparte de hacer de Beethoven, que la gente, ay, se ha hecho de Beethoven, no. Hace uno de los papeles que a mí más me gustan de Gary Oldman. Sí. Que es en la película de su amigo, que también fue su amigo a raíz de entonces, Luc Besson. Hombre, claro. León, el profesional. ¿A qué hace de, cómo se llama este? Norman Stansfield. Sí. Es un sí, policía sí. Hijo puta. Sí. Más malo que la quina. ¡Cabrón! Este es el que se carga a la familia de la chavala que acaba siendo adoptada por el... Sí. ¿Cómo se llama el actor este? Ah, el francés. Jean Reno. Que es Juan Moreno. Pero Juan Moreno, sí. Y es una película... A mí es una película que me encanta. Y el personaje de Gary Oldman, la verdad es que es una puta pasada. ¿No? Sí. Un miedo cuando se pone ahí que se pone a drogarse en mitad de la escalera y todas esas cosas. ¡Un hijo de puta! ¡Que se merece el final que tiene! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Joder, esta década el Gary Oldman lo petó, Sí, en los 90. Estoy mirando así en general un poco la. En los 90 lo dio todo. Porque luego en el año 95 viene la película que tú decías antes. Ah. La película que hace con Mark Rocco de director y con. Asesinato Bacon, en primer grado. Homicidio en primer grado. Ah, eso, homicidio en primer grado. Que es un película. Sí, pero creo que tiene un fallo, creo, Vaya, o sea, hombre. Creo. Bueno, venga, a ver. Creo que hay una vez. Que se ve el micro. Se ve el micro. Tírame, ya te lo juro. Pero vale, que sí. A ver, cuando una película es tan realista, hay que meterle un fallo de estos para que diga, ah, que es película. Coño, le están dando una paliza al tío que están matando. Metes el micro para que vean, no, está montado. Es que tengo una duda muy gorda, porque la vi hace muchos años. Y no sé si es que era, que estaba en el estrado alguien declarando o eso. Y le daba en la cabeza. Y salía el micro por ahí arriba, pero claro, en un juicio también puede haber periodistas con los micros por ahí colgando. Pues esta película es una película de cárceles y venganzas. Aquí tenemos al Gary Oldman, que es el alcaide de la cárcel de Alcatraz, en San Francisco. Y por venganza, pues manipula de tal manera al Kevin Bacon, que es tontico, porque hace tontico, no. Vale, hace un Kevin papelón Bacon, aquí. No, Kevin Bacon, el pobre, ha entrado en la cárcel por el motivo X y acaba yendo. Ha entrado porque robó un cacho pan, yo qué sé. Y acaba yendo siempre a la celda de castigo porque es un follonero. Sí. ¿Y qué pasa? Que una vez que sale de la celda de castigo, mata a uno con un cuchillo hecho con un cepillo de dientes. Bueno, pues cuéntalo tú. No. Si te has contado tú. Bueno, pues eso, entonces. Y hace tontico. Porque se ha quedado, a ver, de tanto está en la celda de aislamiento. No, pero ya tontico, ya era tontico antes de estar en la de aislamiento. Y entonces, es por que me... claro, no, en momento, de hacer full luz, que estás todo el día bailando, hacer de estar encerrado todo el día en la cárcel, pues. Claro, se vuelve loco. Se vuelve loco. Gonzalo. Venga, Gonzalo, habla, que te dejamos. No, ya está, ya. Bueno, pero cuenta un poco la movida de la película. Venga, que no te interrumpimos más. Ya está. Bueno, pues ya la cuento yo. Bueno, pues eso, hay un abogado que es el Christian Slater. Sí. Que se empeña en defender el caso imposible de defender, que es el asesinato. Porque le coge cariño. Ahora le coge cariño a este tontico. Y dice, voy a defenderle porque este seguro que no ha sido, pobrecito. Pero eso es que desde el principio es el Gary Oldman que por venganza a otro preso, pues lo manipula al tontico. Para que mate al otro. Kevin Bacon. Pero ¿qué consigue el Christian Slater? Como en muchas películas de juicios, como vimos en el episodio de los juicios, darle la vuelta al juicio para convertir un juicio, en vez del asesinato de este mozo, convertir el juicio en un juicio contra la cárcel de Alcatraz. Contra que son unos cabrones, que lo meten a hacer aislamiento. El sistema, sí, el sistema. ¿Y qué pasó? Que este es el caso verídico, supuestamente, a que estoy haciendo el símbolo sí. de comillas. Muy supuestico. Que consiguió cerrar la cárcel de Alcatraz. Porque Alcatraz se cerró no porque se escapase Clint Eastwood en aquella película. ¿Cómo de que no? Alcatraz, ¿cómo que no? Sino que se cerró porque eran unos cabrones. ¿Cómo que no? Es el puto amo. Es que el puto amo se escapó. Peliculón la fuga de Alcatraz. Asesinato en primer grado. Está una película bastante curiosa. Una cosa, Gonzalo estaba en Alcatraz, Sí. Preso, ha estado preso en Alcatraz. Y ha visto, ha visto todos los recovecos. Mira, yo estaba de turista en Alcatraz. De turista, cuidado. No, de preso. Y me metí yo solo en una celda de esas. Y estuve igual un minuto. Y te cagaste. Y me cagué. Se me hizo manchadico ahí. Impresiona, Impresiona. ¿Habéis visto la película esa de... La Roca? Sí, esa. Que meten a 50 en una celda. Los malos meten a 50 turistas en la celda. ¡Mentira! ¡No caben! ¡No caben! O sea, como mucho meten dos. No, no, va en serio, Cuidado. Sí. Yo estuve una... ¿Te enseño fotos, Pica? Sí. ¿Ahora? Ahora sí, luego. Yo te enseño fotos de... Vale. Bueno, el año 95 hace otro papelonaco. Sí. ¿Qué película es? ¡La Letra Escarlata! ¡Chan, chan! ¡De Roland Joffé! ¿Y aquí qué papelazo hace? ¡Le cura! ¡Le cura! ¡Le cura, cabrón! ¡Le cura! ¡Le cura, hijo puta! ¡Sí, le cura que le gusta! A ver, si dices cura, va implícito que es hijo puta. Todo eso va implícito. Hace de cura. Pues tú fíjate que... Un abrazo a todos amigos curas. Pues tú fíjate que en esta película es una crítica bestial a los inicios de la sociedad norteamericana en aquella época. Porque estos hijos de puta se salieron de Gran Bretaña huyendo porque eran perseguidos por sus creencias, y luego estando aquí en Estados, bueno, aquí no, allá, en Estados Unidos, menudo pedazo de hijos de putas que eran, si pecabas o si hacías algo fuera de sus normas. Y esto es la película esta. Va la Demi Moore. ¿Demi Moore? La Demi Moore. Y se hace ñiqui con... Uno fuera de matrimonio. Demi Moore está casada con un fulano que es un que viejo. Que me da igual, ¿quién no esté casada? Con un viejo, ahí que da pena. Y ala, como soy... Adúltera, me cascan una pedazo de letra A de adúltera en todo el pecho ahí, zasca. Que lo sepan todos, ¡adúltera! Pero cosido en el vestido, no en el... No tatuado ahí a fuego, no jodas. La cara así, tatuada en la frente. Claro, y te quedas flipándolo, ¿no? O sea, porque la misma Inquisición que de esta gente huía en Gran Bretaña, lo aplican peor en América. Es una crítica brutal y un peliculón muy bien hecho. De las mejores películas que ha hecho Demi Moore. Fíjate lo que te digo. Pues que las de Demi Moore es fácil decir unas mejores películas. Es mucha mierda, tampoco la mujer. No, el Ronald Joffé, este es buen director. Sí, Ronald Joffé es muy bueno. Sí. El de los gritos del silencio. Peliculón. Y aquí Gary Oldman hace. Pues, en realidad es el cura que nadie sabe que ha sido el que se ha trincado la otra. Pero claro, la otra dice: me cago nada más, yo estoy pagando aquí. Y el cura ahí dando misa. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Y la tenéis que ver que está muy bien. Vale, dale. Venga, el año 96, porque este tío, claro. Claro. Cada año rodaba una, dos, tres, hasta 20 películas al año. Porque es que en televisión también hacía un montón de cosas. Sí. En el año 96, con Julian Schnabel, que este es un actor americano, hace la película Basquiat. Sí. Que es un biopic de Basquiat, que era un pintor de los años 70, de los años 60. Sale David Bowie haciendo de Andy Warhol, porque David Bowie siempre tiene que hacer de gente importante. Sí. Tiene que hacer de Warhol, raritos. De Tesla, de gente así. Y digo, güey, no puede hacer de aquí normal. Y Gary Oldman en esta película sale haciendo un papelito que se supone que es el personaje que es el director de la película. El Julian Schnabel. O sea, se supone que está haciendo de Julian Schnabel. Es el único dato así que podemos decir, y que además la película es un poco coñazo. Yo lo intenté ver y no acabé. En el año 97 vuelve a venir a rodar con su amigo Luc Besson, y ya sabéis qué película rodó con Luc Besson. ¡El quinto elemento! ¡El quinto elemento! Haciendo de hijo puta otra vez. Pero de hijo puta es que un poco torpecico hace. Sí. O sea, hace de hijo puta de más personaje, hace de malo. Personaje cómico más que malito. Es que maluto. Es un cómic. Pero es que aquí son todos un poco cómic. Oye, si no es un cómic, es una novela. Es que yo. No, que no, que es un... La estética de cómic. No está basado en un cómic, sino que es estética de cómic. ¡El que pasa y todo el puto día leyendo! Y yo salvando el mundo. Pero aquí la verdad es que esta película es un peliculón. Tenemos a Bruce Willis ahí haciendo de taxista. ¡Oh, ¡Oh, Bruce Willis! A la Mila Jovovich haciendo de jamona. ¡Jamona! ¡Oh, Mila! ¿Esa es la primera película de la Mila o no? Había hecho alguna otra cosa, pero nada. Sí, así importante. Bueno, bueno. Esta es la, tampoco tiene mucha importancia porque no habla ninguna, no dice ninguna palabra coherente. Hace Lilu. Habla el idioma. Lilu, Lilu, Lilu. Y aquí Gary Oldman hace, que tiene esa pintica con ese pelico ahí. Sí. Que es impresionante. Esta película te lo pasas pita. Pues me parece que tenemos el quinto elemento para pelis con chicha. Me parece. Vale, te cagas. Ahí estaré. Pelis con chicha. Vale. Cómo mola. ¿Qué más hizo en el año 97? Sí. Pues en el año 97 hizo de director. ¡No jodas! Rodó la película de Los Golpes de la Vida. Que la, el guion era suyo. Sí. ¿Y quién la producía? ¿Quién? ¡Luc Besson! ¡Hombre! Le dijo, venga, yo hago el quinto elemento y tú me pagas mi peliculica. Y venga, petarlo. Y la verdad es que a nivel de crítica y premios y tal, sí que lo petó. El tío, la verdad es que ganó todo que pude y más. Vale. Y ya pasó al año 98. En el año 98 dijo, venga, estoy harto de hacer aquí películas sesudas, voy a hacer una película para divertirme. Voy a hacer Perdidos en el Espacio. Vaya puta mierda película, maño. ¡Qué cosa más mala, Perdidos en el Espacio! Pues es divertida. Ah, ahí, bueno, pues si lo ves ese punto. Es ahí para repacharte una risa así poco más. Es divertidísima. Pero es que no es mala, es una puta mierda de película. ¡Oh, qué mala que es, por favor! Bueno, pero vale, para echarte una risa. Este está basado en una serie. Sí, es de una serie también, de los años 60. Sí, es en televisión. Y encima está hecho así en plan cutre. Sí, mala. Y sale el de Friends, el que es mal actor, el moreno, ¿no? El que hizo luego de que tuvo una serie propia después sí, de hacer Friends. Sí. No me acuerdo cómo se llama, sí. No me acuerdo. Pero vamos, es una peliculilla de... para pasar el rato, tampoco... ¡Buah! Tampoco hay que pedirle mucho a esta película. Y el final es malo, ¿no? No, yo no recuerdo. Yo solo la he visto una vez y como me parecía la mierda seca, pues ya. Ya te digo, aquí no hay novela que valga, ni cómic. Que era una serie de televisión. Sí. Bueno, pues en el 98 hace también otra cosica de las que le gustaba hacer a Gary Oldman, que es poner voces. Sí. Y puso la voz en la película de La Espada Mágica. Hombre. Es esta de dragones y espadas y medievales y su puta madre. ¿Y de quién hacía? Pues otra vez de un malo. Del Ruber, que era el villano de la película. Uh-huh. Y encima, en esta le nominaron a mejor voz de no sé qué, de su película. Vale. De la animación y todo eso, vale. Vale. Los premios de la animación. Pues vamos a ir al último, la última película del siglo XX que hizo Gary Oldman. Sí. Que fue en el año 2000 que dijo, voy a hacer otra vez, me voy a disfrazar aquí. Me voy a disfrazar mucho, no me va a conocer nadie. Sí. Y voy a hacer Candidato al Poder. Que es una mierda de película. Pues no me suena. Pues no me suena. Pues sí. Le dieron, a ver, este hacía de un villano irreconocible totalmente y era, no me acuerdo ni quién era la protagonista. Era un podio de estos así. La mierda película, señora. Una película mala que te cagas. ¿Seguimos con el siglo XXI? Sí, como es, claro. Sí, porque esta no la hemos pero visto. Pero es que son menos cuarto. Quedan todas las películas, paramos ahí. Vale. Bueno, entonces hasta aquí Dani Picaraza. El siglo XX. El siglo XX de este fulano. ¿Cómo se llama? Gary Oldman. Bien. Y para otro episodio, siglo XXI. Vamos a dejar el siglo XXI para otro episodio que tiene. Episodio que tiene aquí. Que eso. Tiene unos peliculones en el siglo XXI que lo vais a flipar. Porque ahora, tiene. Que por lo que me cuentas, lo que más le mola a Gary Oldman es de hacer de villano. Lo que más, es que no sabe hacer otra cosa, pobrecito. ¡Fringao, Gary! Lo pone a hacer de bueno y dices, no te pega, chaval, haz de malo. Porque, como veremos luego en el siglo XXI, tiene los papeles de villano más grandes, y uno que intenta hacer de bueno, pero no le pega. Que no te pega, Gary. No, pues nos emplazamos para la segunda parte de La Vida y Milagros de Gary Oldman, donde os contaremos también cosas curiosas como las apariciones en videoclips, sí, o en máquinas de videojuegos, sí, o en juegos de la PlayStation. También tiene sus apariciones. Venga pues, ¿eh? ¡Venga! Voz Cinema siempre ha fardado de público, porque seamos sinceros, de poco más nos podemos flipar. Ahora es el momento de que el público farde con y de nosotros. Voz Cinema está en la final de los premios del público nominado a Mejor Podcast 2014. ¿Cómo están las cabezas? Yeah. ¡Pedimos tu voto! Voz Cinema for President. Para presidente, no para el tema del queso. Se sobreentiende, ¿no? Para votar, puedes hacerlo a través de asespot.org. Recuerda, asespot.org. Y si no te has enterado porque te estás haciendo lo que eras o voy muy rápido, puedes informarte a través de podcinema.net. Postdata. Solo podrás votar hasta el 24 de octubre. Espero que esta fecha retumbe en tu cabeza ahora como una canción de Sepultura en Atapuerca. 24 de octubre. Vota a Pop Cinema. ¿Podemos o no? Pop Cinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Pod Cinema, aquí me tenéis a Vincent Price y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y es la música. Como habéis podido ver, el título del programa hoy es La música en la calle. ¿Por qué? Pues porque en él vamos a hablar de tres películas y un documental que hablan de eso, de lo que son los difíciles comienzos en el mundo de la música, desde el momento más bajo, no los que son hijos de glorias o hijos de famosos actores, famosos cantantes, no, de los que se tienen que batir el cobre en las calles. Por ello vamos a hablar, como os he dicho, de tres películas y un documental muy muy recientes. El más antiguo de ellos es la primera de la que vamos a hablar, que nos vamos a meter ya con ella, que es Once. Once es una película irlandesa del año 2006 y está dirigida por John Carney. En esta película fue muy nombrada en su momento, muy aclamada por la crítica también, y sobre todo fue muy famosa porque ganó el Oscar a la mejor canción original. Esa canción se llama Falling Slowly. Y bueno, en esta película vemos cómo hay un músico callejero que es está interpretado por Glenn Hussard. Es un cantante de un grupo también conocido solo en Irlanda, que se llamaba The Frames. Y bueno, es la relación entre este músico callejero en las calles de Dublín con una inmigrante checa, una inmigrante, bueno, que interpretada por una actriz que en ese momento solo tenía 17 años, es una inmigrante que se dedica a vender flores por las calles de Dublín. Ella vive con su madre y con su hija, y bueno, aquí vemos cómo nace una relación de amor y paralelamente una relación musical entre ellos dos. ¿Por qué? Porque él, el chico, Len Hassar, él cantaba, mientras que Marietta se dedicaba a escribir canciones. Juntos aunan sus esfuerzos y vemos qué es lo que pasa con esa relación. Es una película, ya os digo, muy muy interesante, y bueno, también tiene vamos recorriendo las calles, está narrada un poco a la manera de un documental y es muy intensa en cuanto a los sentimientos. A mí me parece muy buena película y ya digo, narra este tema de una manera bastante, bastante creíble y que nos hace ser partícipes de todos los sufrimientos y los éxitos que tienen. La segunda, no película, sino documental, precisamente analiza esta película de Once. Se hizo 5 años después y se llama The Swell Season. The Swell Season quiere decir en la traducción más o menos la fantástica época. En ella vemos qué es lo que pasó con estos dos actores que tras la película y durante la película nació una relación sentimental entre ellos. Y bueno, por lo que os dije del tema este del Oscar, se hicieron muy famosos y tuvieron un repentino subidón a lo que es el éxito. Y este documental lo que nos analiza desde un punto de vista interno es las consecuencias, que esto está a la orden del día, que tenemos sobrados ejemplos en lo que es el mundo del cine, de la música, las consecuencias del éxito y lo que ello acarrea. Es un documental muy muy interesante. Yo he visto pocos documentales que traten este tema, pero está tratado de una manera muy inteligente. La tercera película es ya una película un poco más famosa. ¿Por qué? Porque fue dirigida por los hermanos Coen bastante recientemente, es de 2013. El nombre de la película es a propósito de Llewyn Davis. En ella también tiene como punto común que vemos también lo que es el abrirse paso de un músico. Aquí ya nos cambia la época respecto a la anterior, a Once, porque aquí vamos al Nueva York de los años 60. Hay un músico que es Oscar Isaac y vemos cómo se abre paso en los pubs, en los diferentes locales de música de un Nueva York ahí oscuro, nocturno. Y bueno, es un personaje que la verdad es muy desagradable, porque bueno, no le comprendemos muy bien, es bastante hosco. Y bueno, en esta película también es muy interesante que bueno, cuenta con uno de los secundarios que los Coen siempre echan mano de él, que es John Boorman, todos lo recordáis por su papel en Los Picapiedra, entre otras. Pero bueno, en películas de los Coen salen casi todas. Y después tiene unos secundarios para mí de lujo, especialmente la chica, es Karen Mulligan. Una actriz, bueno, una de las actrices de moda en estos momentos, y interpreta muy bien, es una cara muy agradable, y bueno, está muy bien. Después también sale Justin Timberlake, de todo lo que conocéis, porque también es, además de actor, es cantante, y bueno, es una película en la que vamos viendo todo esto. Hay una cosa que es, lo cuento como anécdota, que lo veréis cuando veáis la película, hay un claro homenaje y una clara referencia directa al músico Bob Dylan. Esto lo dejo para cuando la veáis. Bien, y la última película de la que vamos a hablar, y bueno, que es a raíz de la que he pensado este tema para vosotros y lo he relacionado, es Begin Again. Begin Again es una película muy muy reciente, está en los cines todavía ahora. Es de, bueno, fue realizada en 2013, a lo largo de 2013, un poco 2012 también, y está protagonizada por Keira Knightley, todos la recordáis, Piratas del Mar Caribe, por ejemplo, por decir una, y Mark Ruffalo. En ella vemos como también en Nueva York nos narra una relación entre un productor. Mark Ruffalo es un tío desastroso, bueno, el típico que está todo el día tirado, vive en un apartamento, bueno, y su vida va cuesta abajo. Y conoce, pues en uno de sus devaneos nocturnos, tomándose una cerveza, asiste a una actuación en directo en un local de mala muerte en Nueva York, en el Nueva York actual. Y en ella, conoce a Keira Knightley. Keira Knightley, la verdad es que es una actriz que a mí tampoco es que sea especialmente, vamos, una de las mejores que hay actualmente. Está muy de fama y tiene una cara muy agradable. Y sí es verdad que con determinados gestos conquista al público y tiene una cara que, sin ser espectacular, tiene algo que nos transmite, que es como muy muy cálido. En esta película vemos como él intenta de alguna manera relanzar su carrera. Keira Knightley está sola en Nueva York. ¿Por qué? Porque bueno, ella viajó a Nueva York con un novio que tenía, que él sin embargo es un cantante de éxito. Atención especial, este músico está interpretado por Adam Levine. Los que no estéis muy metidos en el mundo de la música, os cuento que Adam Levine es el vocalista del grupo Maroon 5. Entonces él da vida a un músico que, bueno, cuando asciende a la fama, y en esto lo relaciono también con el documental que os hablé, se olvida de su novia, vamos. La es infiel, se rompe la relación, y a partir de ese momento ella se tiene que buscar la vida sola en Nueva York. Y es cuando conoce a Mark Ruffalo. Y bueno, la película nos narra qué es lo que pasa con esta relación. Es una película muy interesante, tiene muchos puntos en común tanto con el documental como Once. De hecho, como os he comentado, son del mismo director, de John Carney. Y bueno, es muy muy interesante, es una película también que es muy agradable de ver, y yo os la recomiendo. Bueno, amigos de Podcinema, pues espero que os haya gustado, espero que todas las películas y el documental, hay muchas otras, por ejemplo ahora hay en cartelera también una película dirigida por Clint Eastwood que va también sobre este tema, sobre el mundo de la música. Yo he cogido estas cuatro porque me han parecido muy interesantes, pero hay cientos de ellas, como todos sabéis. Y bueno, os dejo a vuestro amigo Vincent Price, me voy con la música a otra parte y hasta la siguiente entrega. Un abrazo. Estás escuchando Podcinema. Pues que no tenemos ningún email otra vez. ¿Me vas a decir un abrazo? ¿No? Pues que no tengo ningún email, como he dicho antes. Estoy todo el día en el Facebook ahí dando mal. Puedes mandar algún mensaje por email. Con el concurso de los viernes y esas cosas. Y las fotos antiguas. Hombre, ya está bien. Ya está. Sí. Esto para editarlo te vas a cagar. Vamos a decir las vías de comunicación, ¿vale? Eso, espera. Pues resulta que tenemos el Facebook, que habéis dicho, la culpa es Facebook, que estamos a punto de llegar a los 1000. Sí, 1000. ¿Qué cagas, 1000? Y luego también tenemos Twitter, Sí, tenemos un Twitter que funciona un poco. A ver si lo actualizamos, ¿verdad? No, no, pero... No, ¿verdad? Ese. Pongo, a mí no me cosas, ¡es cosas. Que me enseñaron a mí! Pongo que grabamos episodios... No, te he hecho el gesto para que pongan... ¡Actualizar el Twitter! ¡Ah, sí, coño! Pero ¡actualizar el Twitter! No, no, que se actualiza, que se actualiza. Le pongo ahí... ¡Hoy grabamos! Vale, uf, vale. ¡Hemos colgado un episodio nuevo! ¡Ay! Muy es que bien. Nosotros somos más de Facebook. Muy bien. El problema es que no tenemos tiempo, entonces ni Facebook ni Twitter, esta mierda, sí, no, del, no tenemos del, tiempo. Del tiempo andamos jorobados porque últimamente, como soy ninja, tengo muchos encargos de matar gente. Y es que estoy que no paro, Es un sin vivir. Por eso recordamos que tenemos un email. Sí. Que es contacto@pocinema.net. Donde nos tenéis que mandar vuestras mierdas para que podamos hacer episodios como el de Gary Oldman. Que esto es un encargo. ¡Joder! Es un encargo. De eso, una petición. Un encargo de igual hace 2 años, pero. ¡Pero es un encargo! ¡Lo hemos hecho! Vale. Amigas y amigos de Podcinema, ya sabéis que optamos para los premios a mejor podcast del público. Y desde aquí te pido tu voto. Vótame, por favor. Vótame. ¡Vota a Podcinema! Que por cierto, que también estamos nominados a los premios de la asociación. Sí, pero... Pero yo no... Pero no se puede votar. Pero que no nos hemos... No, sí que se puede votar. Sí que se puede, pero es más complicado. Entonces, pero ¿quién nos apuntó? No tengo ni puta idea. Porque tú no te apuntaste, ¿no? No. Hay que apuntarse, ¿no? Hay que apuntarse. Pues estamos apuntados. No sé. Bueno, pues eso. Ya está. Adiós, Adiós. Un abrazo. Oye. ¿Qué? ¡Un abrazo! Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos!